Estamos en Radio Las Chacras en 104.9 y nos escuchás en el mundo por internet por www.radiolaschacras.blogspot.com. Si estás en otra parte, en La Plata, también nos puedes escuchar por La Verde FM. Y acordate que los sábados salimos por Sierras 107.9 de acá del Valle Tras la Sierra. Con el cabeza en los controles, la mestiza ya comienza a bailar. Nos preparamos para un programa con mucha música, con poco de historia de las bandas. Te vas a enterar alguna información que no está por ahí. Y le vamos a dar una vuelta al planeta para saber en qué andamos. Esta especie un poquito despreciable que componemos los humanos y que nos encargamos de destruir todo lo que tocamos. Nosotros arrancamos nuestro periplo musical con Cidade Negra, la banda brasileña de Río de Janeiro, formada ya por los 80, mediados de los 80. Una banda que, bueno, hizo popular un montón de temas sociales. Desde aquel inicial disco del 91, Luche para Vivir, Fight to Live. Bueno, ahí hablaba de Falar a Verdad, de que era el primer hit de la banda, donde Ras Bernardo era el primer cantante. Después entraría Tony Garrido, que era el vocalista de una banda que se llamaba Banda Bell. Y bueno, para el segundo disco del 93 ya entra Tony Garrido junto con La Sound y con Da Gama. Van a formar la banda de la vallada fluminense, Cidade Negra. Transmitieron un show en vivo en Globo en el 95 y bueno, eso lo llevó por un periplo musical larguísimo hasta que en el 2002 graban el primer disco acústico en MTV Brasil. Fue el primer MTV de Brasil y bueno, lograron meter un montón de temas, los nominaron a un montón de premios. Son una banda muy importante, hoy están tocando Bino Farías, La Sound, Tony Garrido, Da Gama, Alex Meireles, todos ellos también haciendo discos en solitario. Vamos a escuchar un hit de la banda, se llama Ya Foi. Today on the night of your life. ahora nuestro viaje musical nos va a llevar a los desiertos de Mali, o de Malí, en el norte de África. Vamos a encontrarnos con Tecno Isa, como lo conocen los jóvenes de Malí, a Isa Bagayogo, un auténtico griot, un tipo que cuenta historias pero que mezcla con música electrónica, por eso lo de Tecno, un tipo muy moderno. Se hizo muy popular cuando grabó Sia, que era el primer disco en el 98, en Six Degree Records. Fue un éxito total en la música de Malí. Lo compararon, por supuesto, con los grandes maestros como Ali Farka o Toumani Diabaté. Pero bueno, tenía un sonido súper moderno, mezclaba con producción electrónica toda la música. Claro que, bueno, fusionaba con los ritmos tradicionales de ellos, pero con esta voz más moderna, ¿no? Haciendo una especie de mix, así, con instrumentos como el camelengoni, que es el que él toca, que es una especie de arpa, pero que se toca como un banjo, y los instrumentos más modernos, ¿no? Ya para el último disco, porque tiene 3 o 4, tiene ese que les dije, Sia, después tiene... Tiene otro más que es de la ciudad como es Tambuctú. Después tiene Timbuktu, perdón. Después está Sumacán, que es Voz de Fuego. Y Mali Koura, que es el último. Que bueno, ya ahí incorpora todo tipo de bases de jazz, trompetas. Incluso está con un gran flautista, que es un músico del National Ensemble de Malí, que es el flautista Ba Diallo, que es muy famoso en su país. Y con guitarristas como Pascal Hubert, de Doble Nelson, de Francia. Adama Diarra en el djembe, que es uno de los djembe más grandes del África. Y Mamá Sissoko con la guitarra poniendo ese ritmo sincopado que vas a escuchar ahora. Estamos en presencia de un gran músico, es Isa Bagayogo haciendo Divi. Waiting for love from Ring Ring Ring, looking all around. Ese que se va es Isabá Gallogo, un jelly o un griot. Los griots eran estos contadores de historias que a menudo trabajaban para los reyes también, porque eran los que cuidaban el acervo cultural, las tradiciones más arraigadas, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Tenían que narrar y ensalzar las proezas de los héroes, narrar cuentos, leyendas, epopeyas, genealogías, mitos y otros géneros literarios. Mediar para solucionar problemas, reconciliar a los que se peleaban o los que reñían, o facilitar compromisos, como por ejemplo los de matrimonio, transmitir los conocimientos heredados de los ancestros. Protegían la tradición, eran conocidos bajo diferentes nombres, pero bueno, son identificados generalmente como griots, ¿sí? Jellies también en algunas partes de África. Hoy todavía andan dando vueltas por ahí, llevando sus historias y trayéndonos música también, porque por supuesto, como todos, se han modernizado y hay muchos que, bueno, tienen música en su vida, ¿no? Ahora nos vamos al encuentro de otra banda de Malí, pero ya más del desierto, del Teneré. Es en Tamasic, que es el idioma de esa región. Tinariwen significa los desiertos, que es el plural de Teneré. Teneré es el desierto y Tinariwen es el plural de Teneré. Es un grupo musical Tuareg de Malí, de África, y los miembros principales son Ibrahim Al-Aljibab, que le dicen Abraybone, y Haloseini Abdullahi, que le dicen Abdalá. Son cantautores, guitarristas y la cantante Mina Walet Oumar. Se presentaron por primera vez en el 82 en un festival en Argel con el nombre de Tagref Tinariwen, que luego, bueno, abreviarían en Tinariwen. Durante la rebelión Tuareg de los años 90, las canciones eran como un mensaje de esperanza y una llamada a la resistencia. Tuvieron una gran difusión en cassettes. En esa época los cassettes circulaban para todos lados. Luego se firmaría el Pacto de Malí. Esto fue en el 92. Y con el regreso de la paz, Tinariwen empieza a tocar en varios festivales, porque bueno, ellos se habían conocido en campos de refugiados y algunos eran guerrilleros de la resistencia, ¿no? Desde el 93 al 99, el líder de la banda, que es Mani, es director hoy del Festival del Desierto, que es un festival muy importante donde van todas las bandas, como los Tamasic y Tinariwen también. Bueno, tocaron varios discos, luego irían a Occidente a grabar, y del Festival del Desierto, Festival au Desert, han recorrido el mundo y las tribus Tuaregs se han puesto de acuerdo con el gobierno de Mali y bueno, han hecho como un lugar en el desierto, en un oasis, que es un enclave entre, bueno, es equidistante entre Bamako, que es la capital, y Tombuctú, que es la ciudad antigua de barro. Y bueno, ahí se hace el festival, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y del de Artesanía y Turismo de Malí. Bueno, de ahí grabarían el disco en vivo Amasuk Kul también en el 2004. Tocaron en todo el mundo, hoy son una banda que, bueno, vive tocando en los festivales de la Real World, Real Music, World Music. Es una banda de blues, Tuareg, así como suena. Tiene unas voces increíbles, son bereberes originarios de Argelia, Libia también, aparte de Malí. Son los Tamasic los que hablan el idioma este Tamasic. Empezaron emigrando al Sahara y bueno, como les conté, en esos lugares donde las rutas comerciales que conectaban el Atlántico con el Mediterráneo, explotando los esclavos negros, las minas de sal y todo lo que era el bandidaje en esa zona. Bueno, ahí se desató la rebelión que los llevaría a ser guerrilleros en contra del colonialismo francés y de todos los desastres de los gobiernos de ahí. Ellos tienen una vida inseparable con los camellos porque son Tuaregs, viven migrando con los animales para todos lados y llevan sus guitarras y su música por todo el desierto. Vamos a escuchar a la gran banda Tinariwen haciendo Chaviva. Shabiba tanakali, Doharatum madriti. to hell, I hit the money, I just shut them out of hell. La primera vez que me pasó un milagro fue en la piecita de arriba, yo tendría 7 años. Miré un póster que tenía la punta despegada, me subí a la cama para pegarlo y en ese momento, ¡zas!, me vino la memoria que alguna vez en otra vida me había subido a una cama para pegar un póster. ¡A la mierda!, dije en voz alta y me quedé congelado. La emoción fue indescriptible, como arañar la verdad secreta de la vida, como si por fin me hubiera pasado algo serio, profundamente humano, y siguió siendo un lujo cada vez que me agarraban los déjà vu. Además no se lo contaba a nadie, un poco por egoísmo, otro poco por miedo a que mi mamá, que me creía un superdotado por cosas mucho menos increíbles que esa, quisiera llevarme a una escuela especial para gordos genios. Por eso me dio por las pelotas, pero mucho, el día que, en la sala de espera de la peluquería, leí una revista Selecciones que daba la versión oficial. Decía que todo era un cortocircuito del cerebro, que la corriente paraba y cuando volvía, largaba patinando. Una boludez grande como una casa, pero firmado por la Universidad de Yale. Yo tenía 11 años y ese día dejé de ser un niño. Sigo sin entender por qué se ponen a investigar esas cosas. El déjà vu no le hizo mal a nadie. No es una enfermedad, no es una pandemia. No es algo contagioso como la lepra. A los 13 años me pasó otra vez algo parecido. Descubrí en el zaguán de casa la primera carta de toda mi vida, con mi nombre y mi apellido, engalanados por la palabra Señor. La abrí con el corazón en un puño y leí: copia esta oración del Santo Sacramento 9 veces en letra de imprenta y envíasela a 9 amigos por correo certificado. Al dorso de la oración, que era larguísima, venía lo más emocionante. Te explicaban lo que les había pasado a las personas que no habían hecho caso. Eran unas maldades buenísimas, las mejores desgracias que había escuchado nunca. Es el día de hoy que no me puedo olvidar del pobre John Saldívar de Denver, Colorado, quien creyendo a esta cadena una broma de mal gusto, no solamente que no cumplió con los reenvíos, sino que la botó al retrete. Qué miedo más grande me daba esa frase. Yo no tenía la más puta idea de lo que significaba botó al retrete, pero me parecía terrible. Además, lo que le pasó a este hombre fue escalofriante. 2 días más tarde del asunto del retrete, John Saldívar fue despedido de su empleo. Una semana después, su esposa lo abandonó por alguien más joven y al mes murió arrollado por un carro. ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo te convencían de que había que mandar 9 cartas? Me acuerdo que me puse enseguida a copiar las cartas y a pensar en los amigos que elegiría para mandárselas. Iba por la 3ª copia, con la mejor caligrafía de mi vida, y entonces va y me descubre la señorita Alba, que era la maestra de lengua, y me dice que al colegio se viene a estudiar. Yo, que en la primaria era obediente, metí las hojas adentro de una carpeta y no protesté. Ella también podría haberse callado la boca y seguir explicando los verbos, pero no. La estúpida de la señorita Alba aprovechó para informarme que aquello de las cadenas postales era un tongo del correo para que los incautos gastaran en estampilla. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad hay que bajar de un hondazo las ilusiones de un chico, señorita Alba? ¿A usted qué le importa si el correo gana o pierde? ¿Y usted qué sabe, director de la revista Selecciones, si yo quería saber la versión científica del déjà vu? ¿Con qué derecho se investigan y se publican estas cosas? Los científicos deberían tener prohibido meterse en asuntos que no son claramente beneficiosos para la humanidad. Que se dejen de joder buscándole la quinta pata a los fantasmas, al I Ching, a la luz mala. Dejen vivir, señores de la ciencia. ¿Por qué carajo no se ponen las pilas y descubren de una vez por todas la pastilla para no tener que bañarse? Eso sí que es útil y hace años que la estamos esperando. Genial. Hernán Cassiari nos deja otro cuento del que sacamos provecho. Los hijos del sol son quizá los hijos de algún faraón egipcio, quizás los habitantes del Taiwantisuyo, los originales que Mama Oclo y su compañero fundaran en el lago Titicaca, Manco Cápac. Los hijos del sol que habitaban Vilcabamba, la ciudad perdida de Machu Picchu. ¿Quiénes eran los hijos del sol? Los hijos del sol es un nombre de un grupo musical peruano que mezcla jazz, cumbia, música criolla y afroperuana, que se fundó en el 76 en Lima. Es la banda de Ángel Aníbal Rosado, un líder y fundador, que es considerado uno de los más prolíficos compositores peruanos. En el 76 largaron su primera canción, Si me quieres, que es la que vamos a escuchar. Después, en el 79, grabaron Cariñito, otra que pegó muchísimo en Perú y en el exterior. Hoy giran por todo el mundo, los eligieron de banda de sonido de Un día de furia, la película de Michael Douglas, ¿no?, en Estados Unidos. En el 2007, una disquera estadounidense presentó The Roots of Chicha, o sea, las raíces de la música chicha. La chicha es la cumbia de la selva, la cumbia psicodélica de Iquitos, de Pucallpa, de la zona de Perú, de la zona de selva de Perú, de la ceja de selva. Y de ahí, bueno, después se hizo muy famoso porque, bueno, surgió el grupo Chicha Libre, que es una banda yankee francesa que tocaba los temas clásicos de la música chicha, de Los Mirlos, de Bareto, de Juaneco y su combo, y también de Los Hijos del Sol. De ese disco de Roots of Chicha vamos a escuchar Si me quieres, Los Hijos del Sol. Cruzábamos con músicas que danzaban por el aire, que no sabíamos por qué llegaban a nuestras vidas. Quizás porque en nuestro destino estaba interactuar con ese mensaje que flotaba y que venía por ondas, por cintas, por amigos, por lluvias y viajes. Jorge Reyes y Antonio Cepeda habían hecho un disco que se llamaba Comala y que nosotros disfrutábamos voladísimos, escuchando esa música prehispánica, moderna, también mezclada con sintetizadores, ¿sí?, con pianos Moog. Y de ahí había una poesía que narraba el nacimiento y la muerte de Quetzalcóatl dentro del calendario mexica. Esa era Seacatl. Pero también había otra que se llamaba A la izquierda del colibrí. Pero elijo la voz de mi amigo José Luis Luque. Con ustedes, el Chaco Luque. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi cambio. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra, en el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna, casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Chaco Luque. Nuestro viaje musical nos va a llevar a Lima, a la capital de Perú. Ahí una empleada doméstica que a veces trabajaba de emolientera, no sé si sabés lo que es un emoliente. Una emolientera es una señora que viaja por la calle con un carro muy grande, lleno de frascos, con tés de distintas clases y una linaza que es como una goma, así que cae bien pesada como si fuera una agar-agar, una gelatina, así que con los tés calientes hace una bebida que se llama emoliente, que todo el mundo toma, que te saca la borrachera, que te cura la gripe, unos tés que se venden en la calle. Esta emolientera también fue vendedora ambulante y vivía de lo que podía en Lima. Ella nació en Tingo María, en Huánuco, en el 69. A los 10 años dejó su hogar para irse a la capital peruana, sola. Y desde los 10 años que estaba por la calle de Lima Antigua, por el Jirón de la Unión, por los portales de la Plaza San Martín, por todo lo que era, bueno, la Plaza de Armas, Polvos Azules, Por toda la zona vieja, tan hermosa de Lima colonial, ella vendía sus emolientes y sus productos. También sus productos de vendedor ambulante, ¿no? Ella se define como una mujer andina quechua hablante, pero bueno, con un gran esfuerzo pudo abrirse en el mundo artístico interpretando huaynos y bueno, lentamente se hizo conocida hasta que sus discos batieron todos los récords de venta de Perú y ser la cantante más exitosa de todo Perú. No es las conocidas por todos, ni Eva y León, ni Chabuca Granda, ni ninguna de ellas. Es la del pueblo triste, la del pueblo de la sierra, la que aman todos en el interior de Perú. Se llama Dina Paucar. Con ustedes, Dina Paucar. Adiós, amor. Paucar. Ahora nos vamos a meter más allá del lago Titicaca y nos vamos a meter en Bolivia. Carcati en quechua significa temblor. Carcati. El nombre más bien es dado por la comparación a un instrumento sin pulir. Jarca significa áspero, sin afinar. Así se sentía el grupo al principio y por eso le pusieron ese nombre, por ser un grupo nuevo. Ya que en el principio los jarcas tenían una necesidad económica y por eso tocaban, yendo de pueblo en pueblo, tocando samba argentina en realidad. Porque la música autóctona de Bolivia no tenía demasiada repercusión. Nadie grababa música boliviana. Sin embargo, poco a poco, las peñas comenzaron a hacer énfasis en ritmos más propios del país, como la cueca, el huayno, el bailecito, el caporal, ¿no? Y todo eso, la saya. En estos años, los jarcas toman parte de una transformación y hacen los cimientos musicales que después le darían éxito, ¿no? Hay varios integrantes que abandonan la banda y Gonzalo Hermosa, que es el líder de la banda, porque son varios hermanos, ¿no? En principio eran Wilson Hermosa, Castel Hermosa, Gonzalo Hermosa, con Edgar Villarruel. Y bueno, entraron un montón de músicas. Es así que, bueno, él refunda la banda, ¿no? Y llama a otros músicos. Y bueno, durante 10 años los jarcas se van perfeccionando en la música andina y se presentan en La Paz por primera vez en el 75, en fiestas privadas, ¿no? En el Festival de Música Folclórica de Brasil, también viajan, tienen muchísimo éxito, son muy famosos por el Guayayay y por tantos temas como Llorando se fue, que después le robaron los de Lambada y hubo un juicio muy famoso. Son los jarcas, siempre busco algún tema de ellos para cuando me siento así bien del altiplano, con nostalgias del lago Titicaca, de Tiahuanaco, de todo ese ambiente hermoso que es como tener Nepal acá a 2 cuadras, porque Bolivia es increíble, es un mundo para sumergirse y para disfrutar y vivir y entrar en una cultura súper milenaria, donde la comida, los olores, los condimentos, los ajíes y tanta ruina, tanto país antiguo, tanta sangre antigua de nosotros, ¿no? De los americanos. Y el que más me representa es Imijitay. Con ustedes, Los Jarcas. Conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy usta y mi guitar, coric en tijina. Muy usta y mi guitar, saber parihuan ti. Alma, muy usta, mi guitarra.

Una alegría grande hablar con vos, Rogelio. Un gran abrazo para Paraguay. Yo soy el que estoy contento y orgulloso de que me llames. Por eso, a través tuyo, quiero entregarle un gran saludo, un enorme abrazo a todos los que están escuchando este programa de la radio Las Chacras ahí en Córdoba. Y estoy aquí en Asunción, al pie del cañón, luchando porque este trabajo que llevo a cabo es una causa. Así que, ¿cómo te puedo decir, Pablo? Yo estoy muy contento por los logros que hemos obtenido y eso me da fuerza para seguir luchando. Fue un premio muy importante que le dieron. Ella estudió en Buenos Aires, estudió en la Universidad Nacional del Cine y bueno, es la conductora, editora de un programa que se llama El Ojo, que se emite por Canal 3. Y bueno, como te conté, estudió comunicación en la Universidad Nacional de Asunción y después la carrera de cinematográfica en la Universidad de Cine de Buenos Aires. Bueno, una película muy importante, ella es la guionista y la directora de la película Ejercicios de Memoria, que cuenta un poco, mirá, la sinopsis dice: recordar es reconocer que algo ya no es nuestro. Este documental es la historia de la gente que necesita recordar un específico último momento para recordar todo. Agustín Goiburú fue el oponente político paraguayo más importante para el régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció en el 76 en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde fue exiliado. A través de los recuerdos de los tres hijos de Agustín, Rogelio, que es con el que acabamos de escuchar, Jazmín y Rolando, la película reconstruye las últimas imágenes de su padre. Se trata de un ejercicio de memoria íntima que narra la historia de todo un país durante los últimos 35 años. Infaltable para ver, Ejercicios de Memoria de Paz Encina, la directora de Hamaca Paraguaya. Increíble la nota que nos trajo Pablo Tomasello esta semana. La verdad que es un placer tenerlo siempre. Ahora nos vamos en nuestro periplo musical de siempre para ir a escuchar a un tipo que es innombrable, según lo que me dice acá el cabeza. Se llama Muammer Ketenkoglu. Ketenkoglu le hace acordar a Kuyunchoglu, que jugaba en la selección juvenil de Maradona. Ketenkoglu, Muammer Ketenkoglu, nació en Tiro, en Esmirna, en el 64, y aprendió a tocar el acordeón, el piano y la guitarra en una escuela para ciegos. Tocó música popular con acordeón hasta el 86, cuando era estudiante de la Universidad del Bósforo. Ketenkoglu se interesó por la música folclórica mundial y bueno, ahí se adentró en lo que era la música griega contemporánea, bueno, laica y rebética. Su afinidad por la música folclórica de otros países, ¿no? Bueno, lo lleva a descubrir el campo principal de la música tradicional de los Balcanes y de Anatolia Occidental. Porque, bueno, no nos olvidemos que él es turco, ¿no? desde el 95 que Tengkoglu ha dado conciertos por muchas partes del mundo, tiene montones de discos, es un músico muy reconocido ahí en la zona de Esmirna. Vamos a escuchar a Muammar Ketenkoglu Yunase Ludo It Milado, se llama el tema. Escuchar a este gitano kurdo y turco, nos vamos al encuentro de quizás la mejor banda gitana del mundo, así lo han denominado muchas veces, o los gitanos harapientos. Se llaman Taraf de Haiduks, son de una villa, Villa Clejani, que es cerca de Bucarest, de la capital de Rumania. Son músicos modestos, honestos, que bueno, han recorrido el mundo tocando como la banda de gitanos harapientos. Tocan, bueno, en Clejani, que es la ciudad, esta, la Villa Clejani, es un lugar de origen de sinnúmero de bandas de gitanas que amenizan bodas, celebraciones locales y también gitanos que se dedican a distintas actividades, pero no profesionalmente a la música. Son todos amateurs y, bueno, muchos productores de música, como los belgas Michael Winter y Stephen Caro, fueron al lugar y recorrieron grabando con cintas caseras. Me hace acordar mucho a la película Gat Yodilo de Tony Gatliff, en la que el chico, el personaje principal encarado por Román Duris, hace un viaje por Rumania y va ahí a Villa Clejani a grabar porque él tiene un cassette que heredó de su padre donde grababa una música de una cantante que se llamaba Nora Luca o algo así. Él no tenía bien en claro quién era, y a todos los gitanos le ponía los auriculares y les hacía escuchar un pedacito de esa cantante mágica que el padre que murió amaba. Y bueno, en base a eso él viaja con un grabador portátil de cinta y graba a muchos músicos de ahí, de esa Villa Clejani. De ahí surgieron esta banda de Taraf de Haiduks. Lo que pasa que en la época del comunista Nicolae Ceaușescu, que duró hasta el 89, el régimen comunista de Ceaușescu, les impedían tocar y los gitanos no eran considerados rumanos. Cuando terminó el periodo comunista, muchos de ellos estaban grandes, estaban enfermos y bueno, iban a terminar su vida en el olvido, como la mayoría de los gitanos. Pero estos musicólogos que regresan después de muchos años, los belgas estos que conté, sacan a varias bandas a tocar por la región y bueno, y a grabar en el exterior. Es así que Taraf de Hajduk en el 90 graba su primer disco, ¿no? Viejitos músicos graban su primer disco. Y bueno, increíblemente hoy tocan en todo el mundo. Son Taraf de Hajduk, la banda de gitanos mejor del mundo cantando Dumba la Dumba. La mine, amândoi sufrigem bine, dum da ga dum la ga dai dum la la, dum da ga dum la ga dai dum la la, dai dum la ga dai dum la la, rec da ga dum la ga dai dum la la. Hai dumba dumba dumba și vinde cu trei leciungă. Oh, da dumă la la dum, dacă dumă la la, da dumă la la. Oh, da dumă la la dum, dacă dumă la la, da dumă la la. Rec, dacă dumă la la, da dumă la la. Dum, dacă dumă la la, da dumă la la. Da dumă la la, da dumă la la. Rec, dacă dumă la la, da dumă la la. La continuidad del programa nos lleva ahora a otra columnista de lujo, se llama Mari Luque, es un referente en derechos humanos acá en Tras la Sierra, de la zona de Barranca de los Loros, San Javier. Una luchadora que está siguiendo los juicios de lesa humanidad desde hace semanas, asistiendo a todos los juicios, y nos trae su columna sobre derechos humanos y el acontecer de los juicios de lesa humanidad acá en Córdoba. Con ustedes, Mari Luque. El día lunes 16 de noviembre pasado, presenciamos por vía remota el juicio que se llama Malacalza y otros, o Vuelos de la Muerte, más conocido así, y presenciamos la audiencia número 6, donde los imputados son Horacio Conditi, Luis del Valle Arce, Delcis Malacalza, Eduardo Lance, y el último es oriundo de Villa Dolores, Santiago Rivero. Y las víctimas, que nunca debemos olvidarlas, son Roberto Arancibia, Juan Carlos Rosace, Adrián Acresenciveri y la cordobesa Rosa Novillo Corbalán, que fueron las víctimas de Vuelos de la Muerte, por los que se está haciendo estas audiencias y se está juzgando a esos imputados. En este caso, atestiguaron tres ex soldados que hicieron la conscripción en el batallón 601 de Campo de Mayo. Uno de ellos ya había venido el lunes anterior, se llama Raúl Escobar, y en esta ocasión le presentaron un mapa para que él pudiera, en ese mapa que dio Defensoría Nacional sobre Campo de Mayo, las referencias de los lugares donde él había visto cosas que en la anterior audiencia comentó. El segundo testigo era Andrés Cupelián, que hizo la conscripción durante 18 meses a partir de marzo del 78. Él dice que la instrucción, que en su caso duró 2 meses, era específicamente contra la guerra contra la subversión, así le dijeron, y que los días martes hacían instrucción nocturna. Y que en ese caso, él recuerda que una noche, mientras hacían esta instrucción de combate nocturna, donde no podían ir con ninguna luz que los alumbrara, lo hacían dentro del campo del batallón 601 de Campo de Mayo. En algún momento se disparaban bengalas y sobrevolaban sobre ellos helicópteros, por lo tanto era una situación muy tensionante para ellos, y que en determinado momento, cuando ya los helicópteros se habían alejado, el sargento Correa, que en ese momento dirigía la instrucción de ellos ese día, los amenazó que hicieran silencio y se tiraran al suelo porque veían entrar, él habla de 3 o 4 camiones celulares de la policía, y estaban antes autos particulares, 2 o 3, y también en la parte de atrás de esos 4 camiones celulares, que a él no le llamó tanto la atención, sino que al otro día otro oficial, en este caso un teniente llamado de apellido Castillo, les explicó a todos ellos que lo que habían visto el día anterior no era nada raro, que él iba en uno de esos autos particulares que conducían la caravana que entró hasta la pista de aterrizaje, y que después ellos vieron que el avión, un avión de los llamados Fiat, despegó. Les comentó también este señor Castillo que a los 40 minutos había vuelto el avión, que era común llevar gente y que no se preocuparan porque no había habido nada raro. Justamente lo raro es que les hubieran explicado. Entonces él dice que si no le hubieran hecho esta aclaración y esta explicación muy salida de lo común hacia los soldados, dar explicaciones, fundamentar una situación, lo hubieran pasado por alto, pero que justamente lo recuerda por esa situación. En tercer lugar, atestigua Eduardo Bustos, que también hizo durante 18 meses la conscripción en Campo de Mayo a partir de febrero del 76, por lo tanto estamos diciendo que duró hasta mediados del 77, que él estaba a cargo de hacer guardias, y que una de esas veces que él sabe que no había gente dentro de Campo de Mayo, porque cree que era o feriado o fin de semana, en un momento se acercó a donde él tenía que revisar, ¿no es cierto?, un camión celular de la Policía Federal, que él vio que tenía gente adentro porque por una de las ventanillas que tienen rejas se asomó un barbudo y pudo ver también que había otra persona. Esa persona barbuda lo miró, pero no le dijo nada, y él después creyó que había más gente adentro, que por supuesto le pidió al oficial que estaba a cargo si lo podía dejar pasar y qué tenía que hacer, que era revisarlo. No, desde lejos el oficial le dijo que lo dejara pasar, así que bueno, él lo cuenta como una situación rara y no muy regular cuando hacían guardia y entraba un camión que no era de ahí, ¿no es cierto?, porque en este caso era de la policía. También dijo que otros soldados que estaban a cargo de la sección de bomberos les contaban que cada vez que el avión Twin Otter, que es un avión de carga que se compró en Italia, volvía, ellos tenían que limpiarlo y que tenía restos de sangre cuando lo limpiaban al piso. Después, la particularidad que tienen estos juicios también es que algunos soldados han ido antes a atestiguar y algunas cosas se las olvidan y tiene que el fiscal leerles de nuevo. Y en este caso pasó que 2 de los testigos que debían concurrir a esta audiencia, que es por vía remota, hacía del viernes que no contestaban al secretario del tribunal. Por lo tanto, creemos que no han querido atestiguar, no se han mantenido en dar su testimonio. Así que bueno, es parte de lo que estamos viendo que pasan en estos juicios. Sigue la próxima semana, pero como es feriado van a decidir y confirmar si se hace o no el lunes siguiente la audiencia número 7. Mariluque contándonos el devenir de los juicios de lesa humanidad acá en Córdoba contra los represores que todavía andan viviendo por aquí y por allá. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de una banda que se llama Zulú 930. Es una banda de la zona de Barcelona, de la costa de España, que bueno, tuvo un devenir bastante largo y tuvo muchos éxitos en España, pero que también tuvo la suerte de inventar en un momento en que en Cataluña no se podía tocar, no había bares, era como que no estaba la escena propicia para que los grupos surgieran y tocaran. Ellos inventaron en ese momento una suerte de bar en vivo, Zulú Invita se llamaba, Zulú Invita, todo separado, y bueno, ahí empezaron a tocar un montón de bandas muy conocidas como Macaco, Dominguez, un montón de las bandas que a veces ponemos en el programa. Y bueno, es una propuesta que generó después un montón de fusiones con DJs de distintas partes del mundo, incluso de Bélgica, Holanda, París, algunos de ahí mismo de Cataluña o de otras partes de España. Oski Yaman, su cantante, cuenta en una nota todo lo que fue aquel devenir de ese momento. Eso habrá sido por el 2006, más o menos, en el que intervienen todos estos DJs que te contaba y también Mad Professor, que es de Londres. Y bueno, con ellos forman ese disco tan conocido, Invita, que era un poco la fusión de la música de aquel momento del Mediterráneo y de todas las bandas que tocaban en ese momento, que se fusionaban en Radio Bemba y también en otros proyectos. Vamos a escuchar de Zulú 930 con Selector Matanzas el tema Tú te vas. Si tú te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré tan sola. Ya te lo dije, si te portabas mal, te iba a mandar bien lejos, lejos, lejos. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Tú ya lo has decidido, tú te vas. No, yo no sé qué es lo que pasa y es que a veces te pierdo. Me perdiste hace tiempo. Entre palabras tan altas que hace sombra la razón. Yo te hablo, pero no me escuchas. No, yo no sé qué es lo que pasa, Alberto, es para dar su bendición. Ahí te quedas, me fui. Ya llegó la hora. Ya llegó sin pedir perdón. Nadie fue vencedor, nadie fue vencido. Tú has cogido la puerta y te has ido. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Tú ya lo has decidido, tú te vas. Que tomar esta terrible decisión. No lo dudes, mi vida es por el bien de los dos. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a olvidar. Sigue tu camino, yo camino con mi amiga Soledad. Como tú no me sigues, si no estás... deja por lo mío, aunque yo no te olvide. Yo ya lo he decidido, como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, y ya lo he decidido, tú te vas, como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, tú ya lo has decidido, tú te vas. Perdiste hace tiempo, te hablo pero no me escuchas, ahí te quedas, me fui. Me perdiste hace tiempo, te hablo pero no escuchas, ahí te quedas, me fui, me fui, me fui. Tú te vas, me fui. Tú te vas, me fui. Tú te vas, me fui. Me perdiste hace tiempo, te hablo pero no escuchas, ahí te quedas, me fui. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Ahora nos vamos a escuchar una banda que se llama Macaco, que es la banda de Dani Carbonell, de España también. Es una banda que muchas veces pasamos porque es muy musical, nos gusta mucho. Es un grupo de Barcelona de la década del 90, en los 2000 también se hizo muy conocida. Es el Mono Loco, Dani Carbonell. Y bueno, son miembros en la banda de distintos orígenes, ¿no? Hay brasileros, hay un músico de Camerún, de Venezuela, de distintas partes. Cantan en distintos idiomas, en portugués, en inglés, en francés, en catalán, en italiano, por supuesto que en español. Y bueno, empezaron tocando en la Plaza Cataluña, en las Ramblas de Barcelona. La mamá de Daniel lo llamaba Mico, cariñosamente, que es el sinónimo de la palabra mono, ¿no? Y bueno, después se empezó a conocer como Macaco. Bueno, él tenía, por supuesto, siempre el proyecto Cosmopolita. Ya me parece que intuía que el futuro iba a pasar por el diálogo multicultural, ¿no? Por la comunión de palabras y sonidos, de aromas y olores, de gustos y sabores, de todo lo que era la fusión de las culturas que en el Magreb y en el sur de España interactuaban en las costas del Mediterráneo. No olvidemos que es un mundo antiguo, que bandas de comerciantes y de caravanas recorrían la antigüedad interactuando y fusionando las culturas, todo lo que tiene que ver con los ritos, los saberes y la música, por supuesto, de distintas partes del mundo. Es una banda moderna, Macaco. Nos vamos a escuchar un tema que se llama Sideral. Oh, no, La Máquina del Tiempo primero, ¿no? Sí, La Máquina del Tiempo primero. Después una poesía de Juan José Saer y después Sideral de Macaco. La máquina del tiempo. Oh.

Esas encrucijadas en las que nos encontramos con voces que nos traen mensajes, tenemos a varios columnistas que nos traen su arte. Uno de los más específicos en este devenir de mensajes y de poemas y de la forma de leer es Graciela Juárez, Chela, que nos trae todas las semanas una poesía elegida por ella. Con ustedes, Graciela Juárez. A continuación, de Rafael Felipe Oteriño, Historia. Tu historia, mi historia. Manchar la superficie, testar las sombras anteriores en el vano intento de enmendar al sol, hasta que la vida nos enseña que otras plantas vendrán, que otras sombras cubrirán la sombra, que la historia no se escribe en tierra. Escrita está en la rama más alta, en la estela que se aleja de la costa, en la nieve, en el fuego, en la ceniza, en algo que cayó y rodó. Es la historia del alma, la verdadera historia que narra el viento, la que no deja huellas, el roce de pequeños peones en un tablero. No me olvides. Acostumbro a recoger para ellos, no me olvides, pequeñas flores de octubre que se prenden a la solapa como abrojos. En la piedra no hay nada que las sujete, ni el pocillo con agua donde las sumerjo y que de ordinario se seca tras mis pasos. Tal vez sea mejor así, que duren el instante de llevarlas, apenas la decisión de ponerlas junto a unos nombres que solo yo deletreo hasta el final. Sí, tal vez lo importante sea solo eso, que mantenga la promesa de llenar los vasos y no derramar el agua. Thank you.

Era el cuarteto Olinda, de Olinda, Pernambuco, ahí al lado de Recife. Un sonido con rabeca, que es ese violín de madera de la época de la colonia. Muy bueno. Ese devenir en las encrucijadas de la vida nos lleva a encontrarnos con poetas en otras latitudes, en otras regiones, y es así que nos encontramos con una exquisita poeta de la zona de Cataluña, en realidad es de acá, es de Rosario, se llama Franca Borsani, y tenemos el gusto de presentarla de nuevo en La Mestiza. Me alberga el espacio de lo intuido, reversible de mí misma en cada espasmo, abraza la entrega en lo sideral y del suspiro emergen incansables ondas que empujo al ritmo de mis células. Abarcando lo que enciende el tiempo, pulsa líquido algo alado, donde crece la marea de la vida y brota de mí lo que tan otro. Será el trazo de sangre que invite a la cueva. Después de escuchar a Franca Borsani, nos vamos un viaje a la niñez, en la época que andábamos caminando, mochileando por Brasil. Todo el mundillo intelectual, todo chico que se preciara de querer cambiar el mundo, de entender la literatura, el cine, de buscar algo diferente de lo que el más media nos daba, escuchaba Legión Urbana. Y era la banda de Renato Russo, que era el poeta, junto con Cazuza, de ese rock brasilero nuevo, que también se llevó el SIDA, igual que el genial Cazuza. Nos vamos con ellos a escuchar en vivo a Legión Urbana haciendo Andrea Doria, que es el tema de un barco que se hundió, de un crucero. De tanto acreditar, tudo que achávamos tão certo, teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais, faríamos floresta no deserto, e diamantes de pedaços de vidro, mas percebo agora que teu sorriso é diferente, quase parecendo te ferir. Não queria te ver assim, quero a tua força como era antes. O que tens é só teu e de nada. Mais nada. Às vezes parecia que era só improvisar, o mundo então seria um livro aberto, até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir, é que já me acostumei.